Hernando García Remates, Universidad, CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Llegó el viernes, llegó Federico Buizán. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, bienvenido. Estamos acá expectantes para ver las novedades de las últimas horas. Sí, yo creo que lo más importante en estas últimas horas, que Nacional ya tiene nuevo técnico, que ayer perdió Nacional 2-0 con Boston River, y bueno, fue el final del ciclo de Álvaro Gutiérrez como entrenador, que va a asumir el chino Álvaro Recoba con Nelson Abeijón como integrantes de Nacional por estos 9 partidos que faltan para terminar el campeonato. Nacional, bueno, con la derrota de ayer comprometió definitivamente la tabla anual. Peñarol le sacó 9 puntos con 27 por jugar, y bueno, lo que le queda es pelear el campeonato clausura, y la verdad que la respuesta ayer del equipo llevó a que Álvaro Gutiérrez tuviera que dar un paso al costado por la baja producción de Nacional. Un equipo, para mí, ayer mal integrado, mal confeccionado, con mucha gente mayor, con poca velocidad, con poca dinámica de juego, con jugadores que no respondieron, y Boston River la verdad que le complicó la vida y le hizo precio, porque le ganó 2-0, pero le pudo ganar con más claridad, ¿no? Muchos jugadores de Nacional muy abajo en lo físico, en lo futbolístico, pero bueno, esto llevó a que el técnico anoche pusiera el cargo a disposición, fuera aceptado por el Consejo Directivo, y bueno, esta mañana ya se hablará con el chino Recoba, que va a asumir en las próximas horas, va a firmar contrato, y bueno, mañana va a tomar la conducción del equipo para ya el lunes enfrentar al Deportivo Maldonado. No hay mucho tiempo que perder. Recoba va a dirigir contra Deportivo Maldonado y bueno, de esa manera inicia su ciclo como técnico del equipo tricolor. Así que bueno, el lunes Nacional Deportivo Maldonado será con el chino Recoba como técnico, y bueno, tratando de empezar a armar un equipo con un objetivo que es el clásico, ¿no? Que bueno, está fijado para el 11 de noviembre en principio, y bueno, ahí tiene que preparar de la mejor manera en 20 días el equipo para ese partido. Ayer, bueno, ganó Racing frente a Fénix, empató el Deportivo Maldonado con River 0-0 y Cerro Danubio 1-1. Peñarol líder de clausura, un punto arriba de Liverpool, 2 puntos arriba de Boston, 3 puntos arriba de Plaza y 5 puntos arriba de Nacional. Y en la anual, 58 para Peñarol, 52 para Liverpool, 49 Nacional, los primeros lugares. Así que bueno, ese es un panorama, Jorge, de lo local, con este cierre de Álvaro Gutiérrez, que este tercer ciclo es la primera vez que Gutiérrez se va sin ser campeón. Estuvo 3 veces en Nacional, en 2 fue campeón, y esta tercera es la primera vez que no puede revertir. Fíjate que asumió en marzo, estaba fecha número 7, se fue sin link y llegó Gutiérrez, pero bueno, nunca pudo acomodar el equipo ni en el cierre de la apertura, ni en el intermedio, ni en el clausura. Lo único bueno fue que en la Libertadores clasificó bien y que bueno, pudo eliminar a Boca sin perder con Boca, ¿no? Que ahora llegó a la final de la Libertadores. ¿Te sorprende lo de Gutiérrez, que haya tenido este resultado final? ¿Y hasta dónde la responsabilidad puede cargársele exclusivamente a Gutiérrez y de repente no a algunos integrantes del plantel? A ver, yo creo que nunca es responsabilidad de una sola persona. Uh-huh. O sea, el técnico puede tener responsabilidad en un planteo, en una forma de jugar, en un rendimiento, está claro que lo tiene, ¿va? Lo tiene. Pero los jugadores se comieron ya 2 técnicos. El plantel de Nacional ya se comió a Zenlink y ahora a Gutiérrez. Y la verdad que es un equipo que también la dirigencia tiene su responsabilidad y el área deportiva también. Porque queda claro que es un plantel que está mal conformado, que le faltan jugadores rápidos, que no tiene laterales con profundidad. O sea, que en ese aspecto no ha tenido buen nivel las figuras que Nacional incorporó, que la dirigencia tampoco puso dinero como para traer buenos jugadores. Entonces, del presidente Balbi para abajo son todos responsables sobre este momento. Después podemos ir viendo porcentajes, pero el técnico también tiene cómo plantea el partido, cómo el equipo no pudo nunca mejorar su nivel de juego. Seguramente son todas cosas que están arriba de la mesa, ¿no? Bien, hablando del otro equipo que va a disputar el Clásico del Once, realmente en Peñarol las cosas, más allá de que Peñarol no ha jugado del todo bien, ¿han cambiado en el clima interno? Bueno, A ver, siempre que ganás hay más tranquilidad, hay mucho más que pierde Nacional. Fíjate, Peñarol jugó horrible con Torque, perdía 2-0 y en un minuto le cambió la historia. Pero ahí tiene calidad individual, Peñarol tiene, para mí Peñarol juega mal, pero y el técnico no mejora a Peñarol. Darío Rodríguez no le está encontrando la vuelta a encontrar un equipo titular que para la figura que tiene Peñarol. Para mí Peñarol tiene mucho más plantel que Nacional en este momento, tiene más figuras individuales, pero el técnico no le está sacando el mejor jugo posible al equipo. Sin embargo, alcanza con que Arezzo te haga un gol de otro partido o Seba Rodríguez te enganche un remate afuera del área espectacular y Peñarol está levantando partidos que de repente Nacional no puede por no tener esas figuras individuales. Pero a Peñarol le falta la idea de juego asociado. Yo creo que acá hay pocos equipos que muestran un gran nivel deportivo. Hoy en día te diría Liverpool, me parece que se nota la mano de Jorge Bava y la forma de jugar. Boston River con el Turco Apud ha levantado y bueno, sin tener tanta figura, es un equipo que compite bien. Bueno, la verdad que la sorpresa del Clausura es Plaza, que metió 3 victorias consecutivas y bueno, por más que está peleando el descenso, pues fíjate qué cosa curiosa para Plaza. Hoy está bajando, pero a la vez está a 2 puntos de meterse en Copa Sudamericana y hoy está 4º en el campeonato Clausura. Entonces, bueno, esta cosa también pasa por los promedios, ¿no? Pero creo que Peñarol está tranquilo de que las individualidades lo están salvando y, bueno, tiene muchas chances de ser campeón uruguayo, ¿no? ¿De qué más hablamos? Bueno, por otro lado, hoy arrancan los Panamericanos con la ceremonia de apertura y bueno, el lunes sale el fútbol a jugar. Uruguay, dirigido por el ayudante Bielsa Reyes y con el ruso Pérez y Nacho González en el cuerpo técnico, debuta con República Dominicana el lunes a las 3 de la tarde. El lunes mismo estaremos hablando sobre esta situación. Bueno, hay fútbol de la B el fin de semana también. Hoy se juega en Bellavista Miramar. Atenas de San Carlos juega el domingo en horas de la tarde con Juventud de las Piedras. Y después hay mucho fútbol internacional porque volvieron los jugadores de la selección luego de la gran victoria el martes, el triunfo Uruguay sobre Brasil, que potencia un poco todo lo que se viene, ¿no? Bueno, ahora los jugadores ya retornaron a sus equipos y vuelven la actividad. Para destacar, te diría el debut de Diego Alonso como técnico del Sevilla, mañana a 1:30 de la tarde, enfrentando a Real Madrid y Valverde. Es el punto más alto. Después ni que hablar, bueno, la expectativa del retorno de los jugadores para que puedan jugar. Nathan Hernández, que vuelve con un desgarro al Cagliari y seguramente en algún momento va a parar para recuperarse. Pero después, bueno, creo que es una fecha que potenció a Darwin Núñez para su retorno al Liverpool, va a jugar mañana de mañana. Y bueno, esperar ahora que los jugadores uruguayos puedan seguir teniendo continuidad para la fecha que se nos viene en noviembre, cuando, bueno, Uruguay visite a Argentina y después recibamos a Bolivia en la última fecha del año 2023. Así que bueno, eso con respecto a la selección. Hoy son las semifinales también del Mundial de Rugby, que genera mucha tensión, porque bueno, hoy juegan los Pumas con los All Blacks en horas de la tarde en uno de los eventos que el mundo va a seguir el fin de semana, que son las semifinales del Campeonato Mundial de Rugby. ¿Y qué ha pasado con el básquetbol esta semana? Bueno, esta semana tuvo a Peñarol compitiendo a nivel de Liga Sudamericana. Peñarol clasificó para jugar el hexagonal final. Biwa va a competir este fin de semana y la semana que viene ya arranca en Uruguay el torneo más importante, que es la Liga Uruguaya de Básquetbol, que bueno, a partir del martes comienza con un muy lindo partido el viernes, de noche, que van a jugar Aguada y Peñarol, que son los dos candidatos a pelear por el título de campeón esta temporada. ¿La seguimos el lunes, Federico? Con mucho gusto, en la previa de Nacional Deportivo Maldonado y ya con el resultado de Peñarol, que juega el domingo de tarde con River en el Estadio Centenario. Así que un abrazo a toda la gente de Aspen y bueno, con mucho gusto la seguimos en estas horas. Buen fin de semana para ti. Gracias. Gracias, saludos. Chau, chau. Frecuencia abierta. Un desafío permanente.